Entre los santos del 27 de julio destacamos hoy a la Beata Magdalena Martinengo. Nació en la ciudad italiana de Brescia en 1687. A los 18 años ingresó en el convento capuchino de Santa María de las Nieves de su ciudad natal. En 1706 hizo su profesión. En su vida monacal desempeñó tanto el cargo de maestra de novicias como el de portera. En 1732 y en 1736 fue elegida superiora. Esta mujer profesaba particular devoción a la coronación de espinas y después de su muerte se descubrió que llevaba bajo el velo alrededor de la cabeza una rejilla de puntas aceradas. María Magdalena supo unir a las mortificaciones el cumplimiento de sus deberes de maestra y superiora, el amor al silencio y una gran mansedumbre en la conversación. Murió con 50 años y fue beatificada en 1900. Y con su testimonio me despido de ti hasta mañana. Nos vemos en Diócesis TV.